La vida del cerebro. Un tazón de cuajada. Con esto comparaban el cerebro, tanto por su aspecto como por la poca utilidad que le atribuían los anatomistas del siglo XVII. Una vez extraída del cráneo, esa masa blanda y grasosa no parecía de ninguna manera ser el asiento del intelecto. Según Aristóteles, la única función del cerebro era atemperar el calor que bulle dentro del corazón, un simple termostato que se encargaba de que el corazón, en donde él suponía que radicaba la inteligencia humana, no se sobrecalentara, pues aseguraba que de tanto trabajar producía demasiada energía. En 1664, un científico y filósofo del grupo conocido como Círculo de Oxford, Thomas Willis, fue el primero en atribuir a las estructuras cerebrales funciones cognitivas específicas. Hoy sabemos que ese tazón de cuajada está constituido por una intrincada red de unos 100.000 millones de neuronas en constante comunicación. Ahí se alojan el conocimiento, la capacidad de aprender, memorizar y recordar, de amar y odiar, de sentir miedo y placer, de percibir el mundo exterior y, no menos importante, la conciencia del ser. Esto es nuestro cerebro en plenitud, pero a lo largo de su existencia tiene que recorrer un largo camino que va desde la gestación hasta la senectud. Dentro del útero materno. Durante la gestación, la ingeniería celular que se encarga de la construcción del cerebro está principalmente dirigida por genes. No obstante, para que la obra final funcione adecuadamente, habrá que satisfacer algunos requerimientos nutricionales específicos y el feto deberá estar protegido contra un entorno tóxico. El desarrollo del cerebro del feto, si cuenta con las condiciones necesarias, es vertiginoso. En algunos periodos de la gestación llegan a producirse hasta 250.000 neuronas por minuto. Al nacer, el cerebro pesa el 25% de lo que pesará en la edad adulta y ya están presentes casi todas las neuronas que un individuo tendrá a lo largo de la vida. El crecimiento del cerebro se da entonces principalmente por la multiplicación de otro tipo de células, las gliales, entre cuyas funciones está el proteger las ramificaciones neuronales, con una sustancia aislante llamada mielina. La capa de mielina permite que haya una transmisión rápida y eficiente de impulsos entre las células nerviosas. Después del nacimiento. Algunas funciones cerebrales como el aprendizaje, la memoria y el lenguaje empiezan a esbozarse en los niños desde el último trimestre del embarazo. Aunque al nacer un bebé tiene sensibilidad al tacto, no será sino hasta los 2 o 3 meses que empezará a haber actividad en su corteza cerebral. Esta se manifiesta cuando el bebé empieza a realizar movimientos voluntarios y a percibir estímulos luminosos, sonoros y olfativos. Los lóbulos frontales comienzan a activarse entre los 6 y 12 meses de edad. El niño empieza a manifestar emociones y a mostrar apego a sus padres. Echa a andar la memoria y enfoca su atención en los objetos de su entorno. Cerca del año y medio, el niño empieza a desarrollar conciencia de sí mismo a medida que los circuitos neuronales de los lóbulos parietales y frontales se van integrando. No es sino hasta los 3 o 4 años que los niños se percatan de que otras personas tienen una mente propia. Las experiencias que los niños tengan en este periodo de su desarrollo serán decisivas para el bienestar emocional del resto de su vida. A los 6 años, el cerebro de un niño alcanza el nivel más alto del consumo de energía y pesa el 95% de lo que pesará cuando sea adulto, en promedio 1.3 o 1.4 kilogramos. Ahora comienza a entender su propio proceso de pensamiento. Se crearán y se romperán conexiones cerebrales a medida que vaya experimentando el mundo. Las niñas alcanzan el máximo de volumen de materia gris, la parte del cerebro en donde se concentran las neuronas, a los 11 años y los niños a los 14. Se hereda la inteligencia. Con frecuencia nos preguntamos si la inteligencia se hereda o se adquiere a lo largo de la vida. Una nueva tecnología de resonancia magnética permite conocer el volumen de diferentes zonas del cerebro midiendo la cantidad de agua que se difunde por estos tejidos. La integridad de la capa de mielina que cubre las neuronas es la responsable de que haya mayor difusión de agua y que la velocidad del impulso nervioso sea mayor. Esas propiedades, a su vez, están relacionadas directamente con un mayor desempeño de las actividades cognitivas, como son las pruebas de coeficiente intelectual. La integridad de la capa de mielina depende de factores genéticos, lo que significa que la inteligencia es, en proporción, heredable. Una cubierta de mielina sin imperfecciones ni rupturas en las neuronas del cuerpo calloso depende principalmente de factores genéticos. En esta zona se integran las señales del lado izquierdo con las del lado derecho del cuerpo y del lóbulo parietal, en donde residen las habilidades espaciales y matemáticas. Sin embargo, también se ha comprobado que factores ambientales como la estimulación sensorial, la nutrición y el ambiente en donde se desarrolla una persona son capaces de influir en la mielinización y conectividad neuronal y, por tanto, afectar las facultades cognitivas, ya sea en forma positiva o negativa. Con información de Gertrudis Urruchurtu, para Caleidoscopio reportó Yacel Quintero.